Una canción es mucho más que música. Las canciones encierran historias, recuerdos, alegrías, desencantos. Si quieres compartir la música de los mejores momentos de tu vida, tu programa es A la Carta. A la una de la madrugada de sábados y domingos, A la Carta con Juan Antonio Jurado. La música que tú eliges en Canal Sur Radio. El país de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. I can't go for that, no can do. Es un clásico. Y esta es la versión que abre esta hora con Marcus Johnson. La mejor música del mundo está servida. Por ustedes, Juan Antonio Jurado. Bienvenidos. Go for that, no can you. Las músicas que fueron éxito y que reaparecen tarde o temprano, ocultas con un nuevo aspecto, el que imprimía a este viejo éxito Marcus Johnson. Hay más, Loving You, con Vanessa Williams. Loving you, I could spend forever loving you. Transcend the heavens 'cause of you. You turned all my gray skies blue. kiss I can't forget. You're my Romeo and I'm your Juliet. You're like a dream. About it, nobody can come before my man. You and I, we got that thing that no one can deny. I'll be your woman till the day I die. Can come before my man. You and I, we got that thing that no one can deny. I'll be your woman till the day I die. Amándote, Vanessa Williams, cantante y actriz, y por supuesto una de las mujeres más atractivas de América. También lo es la próxima, desde Los Ángeles, Natalie Cole. Every time we say goodbye. Cada vez que decimos adiós. Esto es El País de los Sueños, en Radio Andalucía, información. Every time we say goodbye. Every time we say goodbye, I wonder why a little, why the gods above me, who must be in the know, think so little of me. They allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about. From major to minor, every time we say goodbye. Thank you. major to minor. Años tenía cuando debutó. Una mujer que ha sabido desarrollar su música a la sombra de su padre. Todo en campos dominados por el soul, el pop y el jazz. Natalie Cole desde Los Ángeles en California. David Tambor es de Tampa en Florida, saxofonista y uno de los mejores del mundo. Junto a Dave Crossing al piano, esto es Joan Song. Solo desde el país de los sueños. Muchas las películas que han recibido la inestimable colaboración a la hora de crear e interpretar sus músicas parte de las bandas sonoras de estos dos grandes instrumentistas norteamericanos. Ahí está, con el saxo inconfundible, David Tambor, y un arreglista, compositor e intérprete, Dave Grusin, que creció en Littleton, en Colorado, hijo de inmigrantes. Su padre era relojero, violinista también, estudió piano en la Universidad de Colorado, graduándose en la de Manhattan. No llegó a cursar estudios de veterinaria, Dave Grusin, que es la carrera que más gustó a su padre para él y para su hermano, también pianista de contemporánea, Don Grusin. Y en cuanto a las colaboraciones para las películas, este es un ejemplo. Es el tema principal de la película The Firm, La Tapadera. Una producción que seguramente recuerdan. De nuevo estamos ante la música y la interpretación de Dave Rising en Radio Andalucía. Información. Rising al piano, The Firm, La Tapadera. Así es como se tradujo al español esta película norteamericana de 1993, dirigida por Sidney Pollack, protagonizada por Tom Cruise, Jenny Trimblehorn, Gene Hackman, Ed Harris y Holly Hunter, entre otros, en los papeles principales, basada en la novela del año 91 de un escritor, de John Grisham. La música, la de Dave Rising. Esta es una porción de esa banda sonora. Es Marcela Mangabeira, música de Michael Jackson. Versión de Rock With You. Just take it slow, 'cause Going With You de Michael Jackson, una de las canciones del álbum del quinto disco que produjo ese Rod Temperton para Michael allá por 1979. Marcela Mangabeira, una cantante llamada en realidad Marcela Beatriz Silva Mangabeira, una artista nacida en agosto del 81 en Recife, en el estado de Pernambuco, en el entorno de una familia afín a la música. Con 8 años cantaba en el coro del colegio y a los 14 fue sorprendida cantando por una de sus profesoras ya afincada en Cuiabá, en la región de Mato Grosso, quedando sorprendida por las cualidades y el talento de esta joven intérprete. Desde entonces empezó a cantar en varios festivales, incluso formó parte de una banda la que hacía versiones de temas pop de los Cranberries, No Doubt o Alanis Morissette hasta 1999. Decide entonces Marcela Mangabeira presentarse a un concurso cazatalentos, quedando seleccionada entre los 30.000 aspirantes. De esa forma, su prestigio fue creciendo, facilitándole la posibilidad de hacer conciertos, acompañando a Paulinho Mosca y Celia Dungan, para después trabajar en Europa como parte de los Bossa Cunova, un grupo que eventualmente hemos escuchado aquí. Son muchas las versiones que ha ido defendiendo a través de los años. Japonés Yutaka Yokokura tampoco es la primera vez. Nos gusta recuperar su música. Se fue a los Estados Unidos y desde Los Ángeles publicaba varios discos. Hace muchos años que no sabemos absolutamente nada sobre él. More Than Ever fue uno de sus viejos éxitos. Look in your eyes the first time that I saw you. I couldn't forget how it felt when you were next to me. And into the light I could feel myself falling. I wanted to know you, I wanted you to know me. Someone searching for tenderness. Look too close, you won't know. Thank you. misterioso sonido, ya clásico, More Than Ever, Koyutaka Yokokuro, japonés de Tokio, una música llena de matices románticos, rebeldes en ocasiones y alegres en otros instantes de sus evoluciones. Yutaka nació en la prefectura de Tokio, en Japón. Desde allí envió algún material a distintos estudios de los Estados Unidos, despertando el interés de algunos productores norteamericanos, que incluso creo que llegaron a volar hasta Japón para interesarse por su música. Un grupo de ritmos diversos que podrían dar buen resultado, un resultado apetecible, implantándose en el gusto del público de los Estados Unidos. Una mezcla tan deliciosa como esta. Smile for me, sonríe para mí. Smile for me. Shine your light on me. And in your eyes, stars arise. Turn your sun away. Mezcla de smooth jazz y bossa nova. Perfectamente equilibrado y muy elegante. En esa mezcla nunca sobraron instrumentos tradicionales como el biwa, el shakuhachi y naturalmente el koto, que también domina, aunque realmente el koto es una cítara medieval no japonesa, pero sí de origen chino. Tras aquella primera toma de contacto, Yutaka recibía el encargo de preparar nuevos sonidos que estuvieran orientados al estilo y gusto de Occidente, hasta que por fin se emitió en varias estaciones de radio norteamericanas un nuevo sonido de un músico completamente desconocido hasta entonces y que tuvo una importante repercusión ante la audiencia. Eso provocó que Yutaka viajara hasta Los Ángeles para grabar un primer disco en 1988. Después de todo aquello llegarían dos trabajos más en los seis años siguientes, Berseisha y Another Sun, que incluía letras en castellano, incluso por primera vez. Por ejemplo, de esa producción recuperamos inmediatamente una porción, un fragmento llamado Esta que arde la noche. Además de su propio material, ha trabajado como músico productor en trabajos relacionados con sonidos tropicales, junto, por ejemplo, a Gary Meek o Kevin Letton. Ahí lo tienen, es Yutaka Yokokuro. Rodeado de impresionantes músicos, Yutaka Yokokuro, el debut 1988 con Pauline Wilson, poniendo voces Kazu Matsui con el shakuhachi, o Tim Weston en parte de las guitarras, además de Nathan East al bajo, ya saben, miembro de los míticos 4Play. Berseisha el segundo en 1990 y Another Sun con Carlos Vega y Vini Colaiuta en las baterías, y un extraordinario guitarrista, Ricardo Silveira, además de las voces de Iván Lins. El país de los sueños. Escuchen esto atentamente. Al saxo, otro japonés. También nació en la prefectura de Tokio. Su nombre es Sadao Watanabe y esto es Any Other Fool, lo que estamos escuchando. Sadao Watanabe defendiendo la canción junto a la voz de la neoyorquina Patti Austin. En RAI, Radio Andalucía Información, en el país de los sueños solo. La mejor música del mundo. Paradise right before my eyes when I had you here by my side. I didn't know that no one else could ever take your place, but now I know. I know that I should have stayed. Any other fool would El país de los sueños. Es la voz de Phil Perry, perfectamente acompañado en estudio. Y esta es una versión de un clásico, un éxito que lo fue hace años, con Earth, Wind and Fire. For a while, love was all we could do. We were young and we knew, and our eyes were wide. Deep inside we knew our love was true. For a while, we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the dance. Something's happened along the way. What used to be happy is so sad. Something happened along the way. Oh, yesterday was all. Was wrong, oh baby. It wasn't right. We tried to find what we had. Tears, sadness was all we shared. This affair will leave our love in two. Something happened along the way. And yesterday was all we had. Something happened along the way. What it used to be had. De After the Love Has Gone, después de que el amor se haya ido, Earth, Wind and Fire, con Phil Perry, una de las voces más características de América, al piano David Benoit y la guitarra de Rippingtons en Los Ángeles durante años, Russ Freeman. Hey Girl fue una institución en la música americana, voz inconfundible, maestro al que adorábamos en su momento y echamos de menos. Difícil de olvidar esa voz tan peculiar y característica de un maestro del sonido negro americano que todos recordamos como Ray Charles. Hey girl, I want you to know I'm gonna miss you so much if you go. Oh baby, Something deep inside of me is going to die. If you stay so long, if this is goodbye, can't be true. How am I supposed to exist without you? Hey girl, don't put me on. What's gonna happen to me when you're que grabó el maestro Ray Charles poco antes de morir. Nacía en 2004, presentado exactamente el día 6 de septiembre de ese año, ofreciendo una completa colección de duetos que Ray Charles grabó, como decimos, en aquella temporada, durante el mes de junio en concreto, un disco que finalmente resultaría ser póstumo. Norah Jones, Diana Krall, Elton John, Van Morrison, Natalie Cole, Willie Nelson, B.B. King y Bonnie Raitt, además de Michael McDonald, que estábamos escuchando ahora, fueron algunas de las estrellas invitadas que participaron en la consecución del disco. De las 12 canciones del trabajo, las 12 voces que tuvieron el privilegio de compartir el último disco de estudio que nos dejó Ray Charles Robinson. El álbum, el disco, se convertiría rápidamente en el número uno en países como Italia y Canadá. Llegó al top 3 en los Estados Unidos, además de situarse entre los 10 primeros puestos de las listas de Nueva Zelanda, Holanda, Portugal y Francia, entre otros países europeos, incluyendo 8 nominaciones en lo que fue la 47ª edición de los premios Grammy. Esto es música. El país. de los sueños. Nos ocupamos inmediatamente de la música de Iván Lins. Es una versión que nos propone Keiko Lide, su Love Dance. Y el amor quiere bailar. Saludos de Juan Antonio Jurado. Todo desde RAI, Radio Andalucía Información. From too much talk to southern touches, sweet touches. We turned our hearts to love and tried it. First time romance. Love learned to dance. We loved, we slept, we left the lights on. The night's gone. Morning finds us caught in. Lee, una intérprete de origen japonés que también ha trabajado en Nueva York con frecuencia y que debutó en 1995. Y el amor quiere bailar. Love Dance. Una mujer que ha reconvertido temas de Harold Haren y Johnny Mercer, como Can Rain o Can Shine, de George Ezra Gershwin, en el caso de The Man I Love, o Night and Day, de Cole Porter. Dinora, Dinora es precisamente otra de las canciones que elaboró Ivan Lins, este experto en química y un gran músico. Por cierto, que fue transformado rápidamente en éxito gracias a uno de los mejores guitarras de todos los tiempos en América desde hace décadas. Nació en Pittsburgh y probablemente recuerdan su nombre, Dinora Dinora, con George Benson.